Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta. Una temporada más que empezamos con la misma ilusión que el primer día, fieles a nuestro único objetivo, que no es otro que compartir con todos vosotros la música que más nos gusta. Nada más que música. Discos, grupos, cantantes, orquestas, historias, todo esto desfilará por el programa a lo largo de la temporada. Nuestra octava temporada, ¿quién lo diría? Pero vamos al grano. Empezaremos esta andadura con un músico de primera fila, un hombre introvertido, muy poco dado a compromisos sociales, pero tremendamente comprometido, sí, eso sí, con lo social. Una leyenda urbana nos cuenta que llegó a cambiar la idea que tenía para su epitafio. Quería poner, lo hizo lo mejor que pudo con el material que tenía. Bueno, pues el hombre lo cambió por lárgate. Cierto o no, lo que sí sabemos es que Artie Shaw nació el 23 de mayo de 1910 en Nueva York. Debido a su origen judío, no lo tuvo fácil en su infancia. De hecho, sufrió en sus carnes el antisemitismo de principios del siglo XX. Este ambiente le empujó a refugiarse en los libros y en la música. Su primer instrumento fue el saxo tenor. Más tarde pasó al alto para, por fin, decidirse por el clarinete. Con 16 años y con ese clarinete bajo el brazo, se escapó de casa y se fue de gira con una banda. Vamos con la música. Vamos a escuchar a la orquesta de Artie Shaw, con su titular a la cabeza, en una versión del éxito de Cole Porter, Night and Day. Al volver a casa después de su aventura con la banda y siendo ya un músico consolidado y reconvertido en músico de sesión, su reputación le hizo ser reclamado por diversas orquestas con las que colaboró como instrumentista hasta que en 1926 se enroló en la del violinista Austin Wylie, donde pudo ya por fin ejercer de director musical y arreglista, aspectos que le forjaron una reputación como músico a tener en cuenta. Su rival más importante en esa época era Benny Goodman. El swing de Goodman era salvaje, algo así como un tratamiento terapéutico para tratar, a ritmo de jazz, las devastadoras consecuencias de la Gran Depresión. El de Ari era distinto, algo que no se había visto antes. Con la inclusión de las cuerdas en su orquesta estaba fusionando la música clásica con el jazz. En aquellos años, y prácticamente ahora también, la composición de una orquesta de jazz era la clásica. 4 trompetas, 4 trombones, saxos y la sección rítmica, piano, bajo, guitarra y batería. Ari fue más lejos introduciendo violines, violas y chelos, consiguiendo que estos no se vieran apagados por los vientos. Ardua tarea. El resultado fue algo que podíamos denominar swing sinfónico, un estilo que encajaba como un guante con su vocalista de entonces, Billie Holiday. Lamentablemente, esta colaboración duró poco debido a la hostilidad del público hacia el artista por el color de su piel. Bueno, una pena. Seguimos con la música. In Concert Train and You, otra famosa composición de Cole Porter. El swing era cada vez más comercial. Visto el camino más productivo económicamente, bueno, pues las orquestas se mimetizaron. No había diferencias. Ya no se improvisaba, solamente se leía. Las empresas solo tenían ojos para las taquillas. Únicamente Ari se reinventaba en cada momento. Esto le proporcionó trabajo y dólares. Pese a haber empezado desde cero, el dinero no le hacía perder el juicio. Sabía perfectamente lo que era pasar aprietos porque nadie le había regalado nada. Así que, ahora que estaba en la cresta de la ola, creyó llegado el momento de dejarlo todo y empezar de nuevo. Como había hecho con sus matrimonios, que por cierto, el hombre se casó 8 veces. Esto es lo que se puede llamar afición. A todo esto, en 1953, denunciado por los espías del senador McCarthy, el Comité de Actividades Antiamericanas le acusó de asistir a una reunión a la que también asistió Ronald Reagan. Pero bueno, Ronald Reagan estaba en el bando contrario y en la que Shaw defendió, en su opinión, los estándares democráticos de la Constitución soviética. Ante lo que a buen seguro se le venía encima, decidió poner tierra de por medio y se exilió a España. Más música, I Am Yours, una canción de Harbour y Green, colaboradores asiduos de Shaw. Es que no sé si eligió bien el destino de su exilio, porque salió huyendo del senador McCarthy y se dio de bruces con el general Franco. El caso es que se instaló en la Costa Brava, en Begur concretamente, y allí estuvo acompañado por la actriz Evelyn Hayes, a la que había conocido en París durante 6 años, seguramente los más felices de su vida. A comienzos de los 60 volvieron a los Estados Unidos y se instalaron en Connecticut. En el 73, Shaw regresó a California y se dedicó a escribir y a dar clases en diferentes universidades. El hombre murió el 30 de diciembre de 2004 en Los Ángeles, California. Not Stop Flight, una composición del propio Shaw. Durante la Segunda Guerra Mundial, Shaw se alistó en la Marina de los Estados Unidos y, tras formar una orquesta, estuvo 18 meses tocando para los combatientes en zona de guerra, a veces hasta 4 conciertos al día. Cuando volvió a los Estados Unidos, estaba agotado física y mentalmente, tanto que se sometió al psicoanálisis y este fue el comienzo de su retiro como músico. Y es que no todo en la vida de Shaw fue pasión y romanticismo. A causa de su carácter introvertido, se distanció mucho de sus colegas, que, bueno, ellos no compartían su desprecio por las bondades del éxito. Este alejamiento, este distanciamiento, hizo que se refugiara en actividades más intelectuales. Fue un lector empedernido, estaba ávido de conocimientos, de cultura, interesado también en la política. Al contrario que sus colegas del mundo del espectáculo, no soportó ni entendió nunca el interés desmesurado de la prensa por su vida privada, por sus bodas, aunque en ese aspecto debería haber visto que una de sus esposas también tenían tirón para la prensa, por ejemplo, Lana Turner o la mismísima Ava Gardner. Ari Shaw había tenido desde muy jovencito el objetivo de llegar a lo más alto, de conseguir el reconocimiento y la fama. Una vez conseguido, este objetivo perdió su valor. La melodía que le abrió las puertas a esa fama fue la famosa Begin the Begin, otra melodía de Cole Porter que Shaw llevó a lo más alto. Para comprender mejor la técnica y el personalísimo estilo de Ari Shaw, debemos fijarnos en algunas de sus grabaciones. My Blue Heaven, Copenhague o Sweet Lorraine, todas ellas registradas el 23 de diciembre de 1936 y son tres muy buenas referencias. En My Blue Heaven podemos apreciar cómo el todavía joven músico empieza a asumir el protagonismo como solista, una característica que en el futuro sería marca de la casa. Se nota también en esta interpretación una clarísima influencia de los clarinetistas de Nueva Orleans que nos hace recordar a Cindy Beckett. Este fue otro de los muchos intentos de Shaw por distanciarse del ídolo del momento tímbricamente austero Benny Goodman. My Blue Heaven fue escrita por Walter Donaldson en 1927. Pronto se convirtió en un gran éxito cuando la publicó el cantante Jane Austen, acompañado por la Victor Orquesta. Esta es la versión que de esta canción hacía Artie Shaw. El otro ejemplo del que estábamos hablando lo encontramos en Copenhague, un estándar de jazz compuesto en 1924 por el director de orquesta Charlie Davis, que se grabó por primera vez ese mismo año por la orquesta Wolverine. En la versión grabada por Shaw y por contraposición a la anterior, esta canción está dominada por un aluvión de solistas: Tony Pastor al saxo tenor, Lee Castell a la trompeta y Buddy Morrow al trombón. En la grabación queda de manifiesto que las cuerdas, estando presentes, no interfieren en absoluto en el tempo del swing. Vamos a verlo, bueno, a oírlo. Copenhague. El último de los ejemplos que quería enseñaros es Sweet Lorraine, un pequeño concierto de clarinete y cuerdas en el que, en este caso, no aparecen los instrumentos de viento. La canción fue escrita por Cliff Burrell y publicada en 1928. Curiosamente, este fue el primer éxito del King Cole Trio. La versión de Show, que como ya hemos dicho, se desprende de todos los instrumentos de metal, es un intento de aproximación de la música clásica al jazz. El resultado es este, Sweet Lorraine. Otra faceta importante del legado de Artie Shaw fueron sus vocalistas. Este hombre siempre supo rodearse de las mejores voces y bastará citar a dos de ellas, Pete LaCentra y Billie Holiday. La primera, contralto, nacida en Boston, fue famosa por su trabajo como locutora en la radio y como vocalista en la orquesta de Artie Shaw, aunque curiosamente también lo hizo en la de Benny Goodman. En fin, con Shaw empezó a cantar en 1936. Ambos habían trabajado juntos anteriormente cuando él todavía era instrumentista de la orquesta de Cream Show. Juntos actuaron durante un tiempo en el Teatro Paramount y en el Hotel Lexington y grabaron para Brunswick Records durante un año. Una de esas grabaciones, de 1937, es este is the natural thing to do. Billie Holiday, sin duda la mejor cantante de jazz de todos los tiempos, fue contratada por la orquesta de Artie Shaw el mes de marzo de 1938. Este había conseguido firmar un contrato con la RCA, así que, sin tiempo que perder, el día 24 de ese mismo mes de marzo se realizó una sesión histórica que incluía el único registro de Billie Holiday con la Big Band, y es este, Any Whole Time. just be asking, darling. Any old time you need me, I'll be there. With love that's lasting, darling, all through the years we'll stand together, sharing the tears and stormy weather and the sunshine. We'll be yours and mine. Any old time you're blue, you'll have our love to chase away the blues. And any old thing you do, I'll see you through. So just remember that I am waiting, dear. If ever you want me, I'll be near. Any old time and any place where you may be. Nos vamos. Os reitero mi bienvenida a esta nueva temporada que espero os resulte tan entretenida como lo es para mí. Os dejo en compañía del genial clarinetista Ari Shaw y su no menos genial versión del estándar Lady Be Good. Hasta la próxima.